¿Quién toca en la puerta? El ritmo chambé. Caramba, ¿quién me llama? El ritmo chambé. Me llama María Antonia. El ritmo chambé. Me llama Juaniquita. El ritmo changüí. Y yo me llevo a casar con la experiencia que tengo. A mi mujer la mantengo sin tener que trabajar. ¡Ey, caramba! Formó la naturaleza aquel sueño tremebundo para convertir al mundo en simbólica belleza. Hace tiempo que vagando, vago como un peregrino, que sin hallar en mi camino un ser que por su cultura me diga metros y altura que tiene el pico turquino. ¿Quién toca en la puerta? El ritmo changüí. Caramba, María Antonia. El ritmo pero changüí. Mira, Juaniquita. El ritmo changüí. Del fango metida y hasta dispuse mi vida solo por quererte a ti. Hoy te separas de mí y me doy por bien servido. Cuando yo era tu marido me dispuse una prisión y hoy diera hasta el corazón por no haberte conocido. El ritmo changüí, changüí, el ritmo changüí, changüí, el ritmo changüí, changüí, el ritmo changüí, changüí, el ritmo changüí.